a la audiencia de Me Asomo en este día martes 13 de agosto. Hoy vamos a escuchar, a leer y a tratar de hablar un poquito de Dolores Etchecopar, una gran poeta, una exquisita poeta argentina. Nació en Buenos Aires en el año 56 y obtuvo el premio Konex en el año 2024, o sea, este año. Ha publicado los libros de poesía Su voz en la mía, La tañedora, El atavío, Notas salvajes, Canción del precipicio, El comienzo, El cielo una sola vez, El deslumbramiento y este último, el que de alguna manera tenemos la gran ventaja de presentarlo al público, No hables tan rápido delante de la noche. Este libro va a ser oficialmente presentado el día 31 de agosto a las 18 horas en Buenos Aires, en la Casa de la Lectura, en la calle Lavalleja 924. Y participarán de esta presentación María Maluzardi y María Mascheroni. Bueno, yo rescaté un texto de una entrevista en donde la poeta se refiere al contenido de su obra, ¿no? Está atravesada realmente la obra en general de Dolores Etchecopar por los animales, hay mucha naturaleza en ella y están los bichos, los bichitos. De hecho, en una de sus obras ella trabaja mucho con el tema de las abejas, un bichito que no había aparecido con anterioridad en su obra, pero que, bueno, la deslumbró de alguna manera y se incorporaron. Y habla justamente, ella dice, en el deslumbramiento aparecieron las abejas, criaturas con las que yo no había tratado en otros libros, y fueron ellas las que organizaron los poemas, haciendo del libro un panal un poco desquiciado por intrusos. Además de su poesía escrita, esto siempre lo resalto en cuanto a otro tipo de obras, porque, bueno, recién acá estaba como invitado José Ubeira hablando de la obra del unipersonal que va a presentar acá en el Teatro Falucho, y ahí también encontramos la poesía, ¿no? Bueno, Dolores Etchecopar, además de escribirla en letras, la pinta. Es una gran artista plástica y muchos de los libros por ella editados tienen en su portada obras de ella, como en este caso del libro que vamos a escuchar en la voz de la poeta en este momento. Bueno, quiero agradecer enormemente a Dolores Etchecopar el que haya accedido a enviarnos su voz leyendo poemas de este libro, agradecerle el que me haya hecho llegar esa magnífica obra, que es este libro último que ha editado, que tiene alrededor de 140 páginas. Lo he leído dos veces y, bueno, no salgo de mi asombro yo también. Leer y escuchar la exquisita voz de Dolores es un placer. Vamos entonces a pedirle a Daniel que nos muestre la voz de Dolores. El bufón se da a la fuga en el momento preciso. Yo siempre me demoro hasta que tengo la soga al cuello. Me lleva años librarme de un entuerto. De pronto empiezo a correr tan rápido que alcanzo al bufón. Él no me conoce, no le interesa saber de mí, pero me ve, su mirada viene de tiempos remotos y apoya su cabeza sobre la piedra de mi pecho. Me pide que escriba lo que él escucha. No me dice lo que escucha. Yo escribo y escribo. Él deshace lo que escribo mientras yo escribo. Si me detengo, el bufón desaparece, se deshace de mí, de eso que trato de recordar cuando no respondo. Cuando abrí la ventana oscura encontré mi cuerpo separado del gran cuerpo sin bordes, que yo sintiera temblar en todas partes. Ningún amante tocó ese cuerpo que tuve y perdí en el desguazadero. Pero me vieron pasar unos caballos y levantaron las orejas de las palabras. Rápidas me rodearon sus patas nerviosas, dispuestas a saltar del cuerpo cercenado a mi cuerpo verdadero. Escribir no se puede inculcar ni orientar. A quienes empiezan a escribir les diría que lean mucho, que sus antenas se muevan en todas las direcciones posibles, que no se encierren en una fórmula, que también se sumerjan en otras formas de arte, en el cine, la música, el teatro, la pintura, la danza. En todas partes puede estar ese incentivo que cada uno necesita para escribir, que arriesguen, que no se dejen intimidar por consignas de ninguna índole, que se abran a lo que sorprende y emociona de un modo que excede lo conocido por cada uno. La alegría de escribir consiste para mí en que no haya recetas ni caminos a seguir, que se trate más bien de descarriarse, de cuestionar los rumbos que se nos impusieron desde distintos lugares del saber y el poder. Al mismo tiempo, resulta decisivo operar dentro de esa gozosa libertad con suma precisión y rigor para que lo escrito se desprenda del escritor y adquiera vida propia. Y los que escribimos tenemos que lidiar con el lenguaje verbal, un material abrumado y violento que hay que desandar, desactivar sus automatismos hasta lograr que se vuelva conductor de lo que cada uno de nosotros es singular y ofrenda a la vez. Voy a compartir un texto que elegí para leer de Dolores, que no tiene título. En general sus poemas no llevan títulos, está numerado con el número 16. Te pido que sepas no comprenderme. Cuesta, lo sé, dejar de pulsar esa nerviosa luz antes de entrar a una habitación oscura. Quédate conmigo a oscuras, te pido. Solo así podemos ser amigos, amigas. Encender la luz es tarea de jueces. Ellos se ocupan de dar el veredicto. Los amigos tenemos el don de no comprender. Podemos estar a oscuras, en lo oscuro de vos y de mí, sin comprendernos. Solo así entramos a un bosque raro, exultante, que antes de encontrarnos no estaba aquí. Caminamos, trastabillamos por él. Palpo un poema bajo sus hojas muertas. Con la punta de los dedos toco la tierra áspera, reticente ella también a nuestra pequeña comprensión. En mi casa hay un piano que nadie toca, pero nunca falta a su cita el afinador, y afina ese silencio, lo deja a punto, por si algún día alguien hiciera sonar en él la música que perdió. La montaña se elevaba delante de mí portentosa, pero yo no la vi, solo alcancé a escuchar a los ciervos que huían mientras algo cavaba y extraía nuestras vidas. Ladera arriba, ladera abajo, de temblores y saltos estaba hecha la montaña. Pasos de miles de mujeres movían las piedras, curvaban los senderos, afilaban animales que vinieron a criarme, pero yo no crecí, no vi la montaña. Me preparaba, eso sí, desde la infancia froté y froté una palabra con otra, por si una noche ella aparecía bajo la luna y me dormía así, con las palabras encendidas. 22. El ciervo levantó su cabeza, escuchó un temblor en los árboles, una risa de las hojas, pájaros despavoridos, la luz se alejaba como siempre, pero no era la misma luz. Él llevaba en su pelaje y en sus patas al viento y a la luna. Saltó con ellos. La bala no tocó su cuerpo, pero hirió de muerte el salto. Prófugo, el bufón huyó del alarido y la perorata de todas las escuelas. En la huida perdió casi todo. Vino con su último aliento y su aguda añoranza de nada. No está bien visto lo que apremia al bufón, tan poca cosa, el maridaje de sus titubeos y ese sonido tan viejo que ya no se oye en ninguna canción. Su insistencia en observar con pareja consideración la cizaña y el pasto bueno. ¿Qué vino a ser un bufón así? Pasó sin ser aclamado, pero quienes llegaron a tratarlo ahora hablan distinto. Ni ellos entienden del todo lo que dicen. Sus palabras salen movidas por ese vendaval que limpia el corazón. cerramos con Tracy Chapman. She's got her ticket. Ella obtuvo su pasaje. Les agradezco la atención. Gracias nuevamente a Dolores. Y un saludo grande a toda la audiencia. Y nos volveremos a encontrar el próximo martes en la columna de libros de autores. Buenas noches.